Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días, amigas y amigos de América Latina, el Caribe y el mundo que nos escuchan a esta hora a través de la señal satelital de Aler Contacto Sur. Les saludamos desde Caracas, Venezuela, donde Pincay en la producción, en la asistencia técnica Richard Altuve y este servidor Héctor Escandel. Justo cuando llegamos al viernes 23 de enero del año 2015, estamos listos para presentar los titulares de la primera emisión de Aler Contacto Sur. Atención, porque en Nicaragua exigen que se investigue y se aclare la muerte de campesinos. Salvadoreños recuerdan 83 años de la masacre indígena. Y atención, porque presidentes de Bolivia y Uruguay van a participar en el cierre del encuentro de movimientos sociales por la integración latinoamericana. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Aler, Contacto Sur. De inmediato iniciamos la ampliación de nuestros titulares. Lo vamos a hacer con Nelson Rodríguez desde Nicaragua, porque allí están exigiendo que se aclare, que se investigue y se dé un comunicado oficial sobre la reciente muerte de campesinos en la localidad. Vamos con el informe. Mediante un comunicado, el obispo del norteño departamento de Jinotega, Carlos Enrique Herrera, lamenta los hechos ocurridos en la comunidad El Portal, en el municipio de Santa María de Pantasma, a más de 5 horas al norte de Managua, el pasado 20 de enero, donde varios campesinos perdieron la vida. El concejal de la alcaldía de Pantasma, Adolfo Pineda, informó a medios locales que 3 campesinos murieron y otro continúa desaparecido en un incidente en la zona. Según el comunicado del gobierno de la diócesis de Jinotega, insta a las autoridades correspondientes a que realicen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido de manera transparente. Sobre este mismo incidente se pronunció el minoritario partido político Movimiento de Renovación Sandinista, MRS, que igualmente exigió se investiguen los hechos y se sancione a los responsables de la muerte de estos campesinos. En la misma línea se pronunció la presidenta del organismo Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Vilma Núñez, quien señaló que lamentablemente en el país hay antecedentes de ejecuciones que no se han aclarado. Nosotros tenemos aquí en nuestro poder una serie de investigaciones de ejecuciones que se han dado en la montaña, en el país, donde las principales víctimas han sido fundamentalmente los campesinos. Por eso es que los campesinos están definitivamente tan dolidos por todo lo que les hacen. Y esos casos quedan en la impunidad. Salen en medios de comunicación los casos más notorios cuando el ejecutado, el asesinado es un dirigente, como los últimos casos de Yajó, Pablo Negro y todo esto. Hasta el momento, las autoridades de la Policía Nacional no se han pronunciado sobre los recientes incidentes, aunque en ocasiones anteriores han negado que existan en el país grupos rearmados con fines políticos, pero han aceptado que son bandas delincuenciales a las cuales se les da persecución para su debida captura. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. Y precisamente con fusil en mano, hace 83 años se registró la masacre de campesinos en El Salvador. Vamos a escuchar el siguiente trabajo especial que han preparado nuestros compañeros de ARPAS sobre los 83 años de la masacre indígena de El Salvador. Fue en enero 32 que el pueblo les dijo basta y se encendió el corazón en contra de aquella casta. Pues dejó muerte, abandono, dejó miseria, dejó desprestigio, dejó luto y dejó hambre. Se conmemora uno de los hechos que marcaron la historia de nuestro país y en particular de los pueblos originarios. Se trata de la masacre del 22 de enero de 1932, ocurrida en los municipios de Nahuizalco, Izalco, Tacuba, Aguachapán, Huayúa y otros al occidente del país. Luego de que campesinos e indígenas liderados por Agustín Farabundo Martí, Alfonso Luna, Mario Zapata, entre otros, llevaran a cabo una insurrección contra la exclusión, condiciones de pobreza y represión por parte del Estado. A 83 años de estos sucesos, los pueblos indígenas consideran que aún existen secuelas y paradigmas culturales que no se han logrado superar. Así nos comenta Juliana Ama, representante de pueblos originarios de Izalco y descendiente de uno de los líderes indígenas de la insurrección del 32, Feliciano Ama. Hay discriminación. La posición de la mujer indígena está relegada. Nosotros como mujeres necesitamos, ¿verdad?, que nos tomen en cuenta, que devuelva nuestro primer lenguaje, que es el idioma náhuatl, es de mucha importancia. El idioma náhuatl para 1932 decayó, ¿verdad? Todo el abuelo que hablaba náhuatl fue perseguido. ¿Por qué? Porque pensaban que a través de ese idioma se estaban organizando más, ¿verdad? Y ellos no sabían eso ni entendían. Entonces uno de los objetivos era hacer desaparecer a la etnia. Y usted sabe que eso de rechazo, de invisibilización, se va heredando de generación en generación. Nosotros, el pueblo de Izalco, somos mucha historia. Y yo solo hago la comparación con Catacu, Huayúa, que cuánta gente los visita. Y nosotros, que tenemos mucho que dar, es poco la gente, pero es eso, que los que vivieron en aquel entonces todavía están y necesitan actos de reparación moral para ir quitando ese miedo, ese temor. Luego de la masacre del 32, los sobrevivientes escondieron sus vestimentas, sus tradiciones indígenas y su lengua por miedo a ser asesinados. La discriminación, exclusión y negación de la identidad y cultura indígena son parte de las consecuencias que dejaron marcada a la sociedad salvadoreña desde aquel etnocidio que dejó más de 30.000 muertos. En San Salvador, desde Radio La Clave, informó Crisia Girón. 30.000 los que cayeron, obreros y campesinos. Ninguno de ellos ha muerto y volverán al camino. Atención, porque la búsqueda de normalistas en cuarteles continuará el 26 de enero. El representante de los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, México, Felipe La Cruz, uno de los representantes de la agrupación de padres y familiares, dijo que la búsqueda de los 42 continuará el próximo día 26 en los cuarteles militares del país, tras la marcha pautada para ese mismo día. Felipe de la Cruz precisó que planearán que cuarteles van a visitar y tienen que culminar con el plan de acción, y estarán haciendo la agenda para ver a qué cuarteles pueden pasar y a cuáles no les permite el Estado. El vocero de Ayotzinapa recordó que el compromiso con el gobierno federal fue que nos iban a autorizar a pasar a ver los cuarteles para que podamos disipar las dudas que tenemos. Los padres de los normalistas realizaron una marcha el pasado miércoles en una de las localidades cercanas a Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, junto a miembros de organizaciones sociales y la Coordinadora Estatal de Trabajadores y Educación de Guerrero. Hay que recordar que uno de los 43 desaparecidos fue identificado a finales de 2014, pero aún restan 42 estudiantes por ser encontrados. Me han parado apuntándome. En Alerra, Contacto Sur, usted hace la noticia. Hasta Costa Rica, atención, porque los presidentes de Bolivia y Uruguay van a participar en la clausura del encuentro social y cultural de movimientos sociales por la integración latinoamericana que se desarrolla en este país de Centroamérica. Los presidentes José Pepe Mujica de Uruguay y Evo Morales de Bolivia visitarán la Universidad de Costa Rica el próximo miércoles 28 de enero. los mandatarios participarán en la clausura del Encuentro Social y Cultural de Movimientos Sociales por la Integración Latinoamericana. El Encuentro de Movimientos Sociales se realiza en el marco de la Tercera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. La CELAC reunirá la próxima semana en San José, Costa Rica, a los 33 jefes de Estado de los países de la región. La conferencia con los mandatarios sudamericanos José Mujica y Evo Morales será en el Auditorio de Derecho de la Universidad de Costa Rica, con capacidad para 450 personas. Además, los organizadores instalarán una pantalla gigante en el parqueo de la Facultad de Ciencias Económicas para las personas que no puedan ingresar al auditorio. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y el Bloque Unitario Sindical y Social organizan el encuentro. El evento incluirá mesas de trabajo sobre soberanía e independencia, participación ciudadana e integración regional. El presidente de la Federación de Estudiantes de la UCR, Jordan Vargas, espera que la población general se acerque a las actividades abiertas. Las actividades del día 28 pues iniciarían a las 9 de la mañana con la inauguración del evento, que sería en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación, donde es totalmente abierta la asistencia. Después pasaríamos a las 10 de la mañana a tres auditorios diferentes a tratar tres ejes específicos, digamos. Uno sería independencia y soberanía, otro sería integración latinoamericana y el último sería la participación de los movimientos sociales en los procesos de transformación de nuestra América. Toda aquella persona que quiera participar de las mesas de discusión lo puede hacer, las actividades son completamente abiertas. Lo que queremos es impulsar el diálogo en la sociedad costarricense y sobre todo en la comunidad universitaria. Lo que queremos es que el pueblo costarricense se abarrote las instalaciones de la Universidad de Costa Rica el día 28 de enero y participe de todas las actividades que estaríamos realizando de índole cultural y político. La presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, Ana Doris González, aprovechó la conferencia de prensa del encuentro para enviar un mensaje al gobierno de Luis Guillermo Solís, presidente pro tempore de la CELAC. Si se está realizando una cumbre, un encuentro de países latinoamericanos y del Caribe que pretenden unificar fuerzas para lograr una verdadera independencia. El Encuentro Social por la Patria Grande apuesta por la unidad de las naciones latinoamericanas y caribeñas, reconociendo la diversidad existente. Las personas participantes redactarán una resolución para entregarla a los mandatarios participantes de la reunión de la CELAC. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, informó Bolívar Rojas. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Alere, Contacto Sur. Y atención, hoy 23 de enero en Venezuela se recuerda el día de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, hace 57 años, un día como hoy, de 1958. Para unos significó el inicio de la era democrática, mientras que para otros se tradujo en la dictadura bipartidista de nuestro país y que fue denominada por el presidente Chávez como la Cuarta República. En este contexto, hoy va a salir a las calles simpatizantes del gobierno nacional para hacer honores a los invictos, como los han denominado, de la democracia, al cumplirse, repito, 57 años de la caída de Marcos Pérez Jiménez. La marcha será en honor a uno de los líderes que en ese momento apoyó el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y que posteriormente fue desaparecido y asesinado en nuestro país por lo que llaman la dictadura puntofijista. Mañana, día 24, la oposición también va a tomar las calles, pero con otra connotación. Marcharán por las ollas vacías, es la crítica que la oposición venezolana le hace al gobierno nacional después de que el mes de enero de 2015 comenzara con altos niveles de escasez y fuertes colas en los supermercados del país. Atención, información al cierre. Ha muerto el rey de Arabia Saudita, el rey de Arabia Saudita, Abdalá bin Abdelaziz Al Saud, falleció en la ciudad de Riad a la edad de 90 años, afectado por una neumonía que le dificultaba su respiración. Este accedió al trono en el año 2005 tras la muerte de su hermano. Sobrevivió en 2011 la primavera árabe que puso en jaque a los regímenes totalitarios de varios países de la región. En 1962, parte de su resumen de hoja de vida. Fue nombrado jefe de la Guardia Nacional de Arabia en el 75, designado por el rey Khaled, hermano, vicepresidente segundo del Consejo de Ministros. En 1982, el rey Fahd le designó príncipe heredero y le nombró por el decreto vicepresidente del Consejo de Ministros. Murió a la edad de 90 años, repito. Punto final a la primera emisión de Aler Contacto Sur de este viernes 23 de enero del año 2015. Será hasta la próxima. Que tengan todas y todos un lindo y productivo día viernes en cualquier lugar de este planeta que se encuentren. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.